que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo están ustedes? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para compartir la primera edición del Contacto Sur, hoy martes 7 de enero del año 2014. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur queremos iniciar lamentando el fallecimiento de Jorge Huerco, un educador popular y también militante de la comunicación en Argentina, quien ha fallecido, y nos sumamos también a ese sentimiento que ha expresado el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, luego de conocerse el fallecimiento del compañero Jorge. Un educador, reiteramos, popular y también militante de la comunicación, estuvo siempre acompañando los procesos y las formaciones necesarias en los medios de comunicación alternativos y comunitarios de Argentina, siempre creyendo en las transformaciones de la sociedad y en un nuevo modelo de comunicación. Nos sumamos también a ese cálido abrazo que Farco pues ha expresado para la familia del compañero Jorge, también para sus compañeros y compañeras de la docencia, y a todos quienes hoy sienten la partida de este compañero, un defensor también del derecho a la comunicación. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Vamos de inmediato a conocer información que se genera en México con nuestro compañero Eduardo Méndez Salas, quien nos informa sobre las acciones que llevarán a cabo los y las docentes en este país. Ellos mantienen una protesta en las cercanías del Monumento a la Revolución, de donde el domingo pasado fueron desalojados. Pese a la represión policial, aseguran que no van a cesar porque se les cumplan sus demandas. Este domingo inició el desalojo del plantón de los maestros en el Monumento a la Revolución en el Distrito Federal de México. Después de una plática de más de media hora, donde los profesores insistieron en continuar dialogando, el coordinador de acción política del gobierno del Distrito Federal, Israel de la Rosa, les dijo: «Repliéguense». Los maestros se negaron y respondieron: «No hay vuelta atrás». Fue de esta forma como el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, a través de Israel de la Rosa, se ordenó el desalojo de los maestros. Con trascabos destruyeron carpas y casas de campaña. Los materiales que tenían los profesores fueron trasladados en camiones de volteo. Además de la utilización de tractores y volteos para desalojar a los maestros, la policía acorraló a los reporteros de la prensa y entraron al campamento donde se hospedaban. Los golpearon y les robaron celulares a los periodistas. Reunidos bajo el Monumento a la Revolución, los dirigentes de las secciones 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, de la sección 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo, y de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, se pusieron frente a frente a los granaderos, quienes esperaban la orden de empujar para terminar con la resistencia de los maestros. Al día siguiente, este lunes 6 de enero, decenas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se reunieron otra vez en el Monumento a la Revolución para definir las acciones que seguirán después del desalojo del domingo pasado. En la reunión participan, además de los maestros integrantes de la CENTE, representantes de otras organizaciones sociales y sindicales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, activistas como el exdiputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Los maestros aseguraron que su desalojo se debió a la presión de los empresarios y no a una demanda ciudadana, como dijo el gobierno capitalino. El secretario general de la sección 9 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, dijo que la administración de Miguel Ángel Mancera actuó también ante exigencias de la clase política en el poder, como diputados y senadores. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, CONACOPE, del Distrito Federal, dijo que pedirá una indemnización al gobierno del Distrito Federal para los negocios afectados por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en el Monumento a la Revolución, que provocó pérdidas por casi 1,000 millones de pesos. En el mitin de este lunes, los maestros de la coordinadora dijeron que después del desalojo de este domingo, el siguiente paso es recuperar el zócalo del Distrito Federal, donde estuvieron desde el 19 de agosto hasta mediados de septiembre de 2013. Con información de La Silla Rota, Ferriz.com, La Jornada, Reforma, desde La Voz de los Campesinos en Guayacocotla, Veracruz, México, reportó para Contacto Sur, Eduardo Méndez Salas. Manténgase al día en Contacto Sur. Inicia hoy en Ecuador la campaña electoral para elegir a autoridades seccionales. Vamos a ampliar la información con nuestra compañera Sandy Chávez de Corape. Buen día, Sandy. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos y amigas. A las 0 horas del día de hoy, 7 de enero, se inició oficialmente la campaña electoral en Ecuador. En este periodo, los partidos políticos con sus respectivos candidatos no podrán exceder de los límites del gasto electoral, como lo estipula el artículo 209 del Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral habilitará este mismo día la página www.vototransparente.es, a través de la cual los ecuatorianos y ecuatorianas podremos conocer los nombres y cargos a los que aspiran los candidatos. En los comicios se elegirán 5,651 dignidades, entre ellas 221 alcaldes, 46 prefectos y viceprefectos, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales y 4,079 vocales de juntas parroquiales. Ricardo Bravo nos amplía. Y el Ecuador se integra 27,895 candidatos, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales, prefectos y viceprefectos y vocales de juntas parroquiales están habilitados hasta el momento para iniciar la campaña electoral, según el Consejo Nacional Electoral. Esta cifra la entregó el director de procesos electorales del CNE, René Mouye. Comienza la campaña electoral, es decir, comienza todo el proceso de primero de promoción electoral. No es decir, ya pueden pautar, ya están las están entregadas a los responsables del manejo económico, han sido entregadas las claves para que ellos puedan pautar. Y desde el punto de vista de la campaña, pues del gasto de que pueda hacer una organización política, en cuanto a movilización, en cuanto a entregar ciertos stickers o aspectos que tengan que ver con la promoción de partidaria, ya pueden hacerlo. La campaña electoral finalizará el próximo 20 de febrero. Según René Mouye, los plazos no se modifican a pesar de que la lista definitiva con los candidatos no estaba completa hasta este lunes al mediodía. Hay periodos, el calendario estaba claro y no se ha cambiado de que el día 7 de enero comienza la campaña electoral. Este lunes, en su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Rafael Correa, escribió: "Inicia una nueva campaña electoral en la vibrante democracia que vive nuestro país. Todas, todos, especialmente las y los jóvenes, a analizar propuestas y reflexionar el voto. En nuestras manos está el futuro", escribió el primer mandatario. Además, reiteró su presencia en el inicio de la campaña electoral, al igual que el fin de semana en el último enlace ciudadano. Es antiético que el presidente haga campaña. ¿Por qué? Sería inconstitucional que se me impida mi derecho, y yo creo mi deber, de apoyar a mis compañeros para que se consolide la Revolución Ciudadana. Lo dije, señores, me voy a meter de lleno en esta campaña porque la revolución se construye en lo local. De su lado, el Consejo Nacional Electoral informó que desde este 7 de enero las agrupaciones políticas podrán empezar a pautar en la radio, prensa, televisión y vallas de sus propuestas y planes de gobierno. La provincia con el mayor número de candidatos es Guayas, con 2,376, seguido de Loja con 2,013 y Pichincha con 1,844 candidatos. Para la red informativa Corape, Ricardo Bravo. Este es el informe para ustedes, amigos y amigas en América Latina. Volvemos a Estudios Centrales. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Los incendios forestales le pasan factura a Chile. En las últimas horas se ha levantado la alerta roja que se mantenía en regiones como Valparaíso y Viña del Mar. Sin embargo, al menos 70 incendios forestales aún se mantienen y no han sido controlados. Ampliamos la información con nuestro compañero Luis Jerez. Son 2.500 incendios forestales los que se han producido en Chile en la actual temporada y 70 de ellos se mantienen ahora en desarrollo, con unas 16.000 hectáreas afectadas por el fuego, provocando pérdidas en bosques, empleos, suelos, calidad del aire en todo el país. Los motivos para estos incendios forestales son varios, pero los principales son la acción humana, por descuido o por intención, lo que se ve favorecido por la mayor sequía de la historia que se vive en nuestro país, lo que permite tener mejor combustible para estos efectos. Considerando la responsabilidad humana que siempre existe en estos casos de incendios forestales, fue el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, quien recordó que hay altas penas de cárcel para quienes sean los responsables de los incendios. La primera es la negligencia o la irresponsabilidad de aquellos que sin intención, pero sí con negligencia e irresponsabilidad, han provocado incendios en nuestro país. Y la segunda es de aquellos que con intencionalidad y con maldad están incendiando nuestros bosques y poniendo en riesgo vidas humanas y nuestra naturaleza. En ambos casos, yo quiero destacar que la ley contra incendios establece penas muy severas que van hasta los 3 años de prisión en el primer caso y hasta los 20 años en el segundo. A pesar de la existencia de estas altas sanciones para responsables de incendios, no es común que se condene a los autores de estos hechos en Chile. El fiscal nacional Saba Chaguán, en todo caso, señaló que se esforzarán en investigar estos casos de incendio que se producen con o sin premeditación. Es muy difícil que un incendio sea una causal absolutamente natural, tendría que ser un rayo. Ahora, si es una causal que no es natural, puede ser la acción del hombre, evidentemente, y eso puede ser o culpa o una intención, un dolo. De manera tal que decidir si hay o no hay delito para arrastrar a algún responsable ante los tribunales es el resorte de la Fiscalía, y eso se hace con una investigación. En el combate del fuego en Chile se han desplegado 90 brigadas de la CONAF, 30 brigadas de bomberos, 15 brigadas forestales del Ejército y también personal de las oficinas de emergencia, apoyados con maquinarias pesadas, camiones aljibes y aeronaves, y se estudia la adquisición de nuevos aviones de alta capacidad, los que podrán trasladar hasta 3.000 litros de agua, además de 2 nuevos helicópteros que permitirían combatir los incendios que se registren en zonas altas y de difícil acceso. En tanto, en la zona mapuche, en el sur de Chile, también se mantienen activos incendios forestales y representantes de las comunidades descartan responsabilidades en estos hechos. Desde Chile, Luis Jerez, Aler Contacto Sur. Contacto Sur. Y en Paraguay ha causado indignación el otorgamiento silencioso de una licencia para el desmonte de una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO, la cual también es el último refugio de los indígenas ayoreos. Tenemos detalles sobre el tema con nuestro compañero Oscar Portillo de Radio Paipucú. Hola compañero, muy buenos días Chabelo. Y antes de cerrar el 2003, específicamente en el mes de diciembre, la Secretaría del Ambiente SEAM dio luz verde a la empresa Yaguareteponá para la deforestación de una reserva de la UNESCO, considerada también como patrimonio cultural de los ayoreo Toto Diego Sode, ubicado en el centro del departamento Alto Paraguay Chaco, región occidental. La SEAM con esta acción viola la legislación nacional e internacional al expedir una licencia medioambiental a la compañía ganadera que directamente pone en peligro extremo las vidas de los indígenas que siguen en aislamiento voluntario. Esta nueva situación que se genera causó indignación en las organizaciones ayoreas que ahora buscan llegar a un acuerdo para que las autoridades del ambiente revean su postura y otorgue a los Toto Diego Sode la titulación legal del territorio habitado por sus parientes no contactados. Escuchemos el análisis que hacía en torno a este tema Elías Díaz Peña, de la organización Sobrevivencia. Insistir en que no solamente es parte de la reserva biosfera de la UNESCO, sino que más importante aún es parte del territorio reclamado para los grupos en aislamiento voluntario del pueblo ayoreo. Eso es lo fundamental. Eso es fundamental, que aquí se está yendo contra un derecho humano fundamental, que es el derecho al territorio, el derecho a la vida, el derecho a la sobrevivencia cultural. Es una resolución directamente etnocida. Y además va en contra de la propia reglamentación ya establecida. La SEAM había establecido la no renovación de esta licencia en el año 2011, esto fue cuestionado por la empresa. Sin embargo, la justicia se ratificó la resolución de la SEAM de 2011 y ahora en el 2013 la propia SEAM se viene a desdecir la resolución de esa misma institución de hace 2 años. Es la información para Leer Contacto Sur desde Radio Paipucú, Oscar Portillo. Hasta aquí la primera edición del Contacto Sur. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.